pasado mis noches triste llorando solo con mi dolor. Y tú has sido la causa de mi sufrir, porque tú no me has dado tu amor. Si bien sabes, mi vida, que mi deseo es tenerte juntito a mí, para darte, mi cielo, todo el cariño que yo siento por ti, porque sé que me tienes, he de esperarte noche tras noche aquí. Cómo te quiero yo. Si bien sabes, mi vida, que mi deseo es tenerte juntito a mí, para darte, mi cielo, todo el cariño que yo siento por ti, porque sé que me quieres. Noche tras noche aquí. Toda la vida. Como te quiero yo. Si bien sabes, mi vida, que mi deseo es tenerte.